podcast Medicina en el Ciberespacio. Hola, soy el doctor Jorge Isaac Suárez Alfaro. Bienvenido a Medipodcast. En esta oportunidad hablaremos sobre los parásitos intestinales. ¿Qué es un parásito? Si, por ejemplo, el enamorado de una chica siempre va a visitarla a la hora del almuerzo, y por supuesto, se sirve bastante comida y pide repetición, ¿qué va a decir el papá de la joven? Ese chico es un parásito, es decir, vive sin trabajar. El gusano, que es el parásito del hombre más conocido, no puede vivir por sí solo, no puede conseguir alimento por su cuenta. Necesita obligatoriamente del hombre para vivir. Se alimenta de lo que come una persona. Ahora bien, un parásito no va a matar al que le da alimento, porque no le conviene. Es decir, si tenemos parásitos, no nos vamos a morir necesariamente. ¿Eso significa que no interesa si tenemos o no tenemos parásitos? Pues no. Sobre todo en los niños que están creciendo, es importantísimo que no tengan parásitos en el intestino, porque estos no dejan que se absorban los alimentos, no se asimila, no se aprovecha lo que se come. Y por eso el niño no crece como debe. Tal vez tenga buen peso, pero su talla no será la adecuada. También puede presentar anemia. ¿Y cuál es el problema con la anemia? Los glóbulos rojos tienen ese color porque tienen hemoglobina en su interior. La hemoglobina hace que las células puedan tener energía y por eso, cuando un niño tiene anemia, es decir, tiene poca hemoglobina, no tiene ganas de estudiar, duerme mucho y a veces no quiere ni jugar. Debemos tener siempre presente que estamos rodeados de parásitos, que afortunadamente no podemos ver, porque son muy, pero muy pequeños. Imaginemos tener una vista súper potente y que somos capaces de ver a esos gusanos, a los huevitos de los gusanos. Pues simplemente no podríamos vivir, porque mirando al frente veríamos miles de gusanos. Al costado derecho, varios miles más. Al costado izquierdo veríamos muchos miles más y a nuestra espalda también habrían gusanos. Son muchos miles de gusanos que no los vemos, pero están ahí, rodeándonos por todos lados. ¿Qué hacer entonces? Para que una persona o niño tenga muchos gusanos, debe haberse contaminado una y otra vez con los huevos que se encuentran en las heces de la persona o de repente de su compañero de clase, familiar, amigo. En otros casos, el contagio viene a través de vegetales que son regados con aguas hervidas o porque se come carne que no está bien cocinada, medio cruda. Las medidas de prevención son similares para todos estos parásitos: lavado de manos antes de comer los alimentos y después de ir al baño o la letrina. Sí, la letrina no es un adorno. Si se defeca, se hacen las deposiciones en el monte, en cualquier lugar, estamos contaminando. Hacemos que los parásitos vivan mejor. Hay que limpiar, lavar siempre los cubiertos, las cucharas, los platos. Hay que cocinar bien la carne, lavar bien las frutas. Así es, cuando agarramos un plátano sin lavarlo, lo pelamos y luego lo comemos, también estamos comiendo huevos de gusano. Por eso hay que lavar siempre las frutas y los vegetales como la lechuga antes de comerlos. También hay que cuidar que los niños no jueguen con la tierra o en la tierra. Es algo difícil de cumplir, pero si queremos que nuestros hijos crezcan fuertes y sanos, hay que tenerlos siempre limpios, sin que estén sucios con tierra. Hay que considerar que algunos parásitos pueden penetrar la piel, por lo que no es aconsejable andar descalzos, sin zapatos, sandalias o yanques, porque por los pies pueden entrar estos gusanos. También el perro, el gato y otras mascotas tienen parásitos, por lo que hay que evitar que estén lamiendo a los niños y a los demás miembros de la familia. Algo que es bueno hacer es darles antiparasitarios, medicamentos contra los parásitos, también a ellos, a nuestras mascotas. Conozcamos ahora algo sobre estos parásitos. Los más comunes son los gusanos, y estos pueden ser nematelmintos, que son los gusanos redondos, conocidos popularmente como lombrices. Tenemos al Enterobius vermicularis, más conocido como Oxiuro, el Ascaris lumbricoides, Trichuris trichura, Estroniloides estricoralis, Ancylostoma duodenale y Nercator americanus. Algunos de estos gusanos son pequeñísimos, no se pueden ver, pero otros son grandes y parecen fideos. Dependiendo de cuántos y qué tan grandes son, pueden causar falta de apetito. La persona ya no quiere comer o come poco. Puede haber palidez por anemia. El abdomen puede hincharse. El niño se pone barrigoncito y hay dolor abdominal. Se siente que los intestinos se mueven. Es necesario el tratamiento con antiparasitarios por vía oral, tabletas o jarabe, por uno o varios días. Es importante tener en cuenta que el tratamiento debe ser para toda la familia, no solamente para un niño, para evitar que se vuelva a contagiar rápidamente. Muchas veces hay que repetir el tratamiento después de unos 20 días. En las zonas tropicales, en la selva, es aconsejable tomar antiparasitarios cada 3 o 4 meses. Luego tenemos a los platelmintos. Son los gusanos planos, conocidos popularmente como tenias. Los más comunes son la tenia solium, que es la tenia del cerdo, la tenia saginata, que es la tenia de la vaca, la himenolepisnana, que es la tenia de la rata, y el Echinococcus granulosum, que es la tenia del perro. Se caracterizan por su forma plana e inactiva, y al ser eliminados se les ve como una cinta métrica de costura, largos y planos. En algunos casos, el gusano adulto, que es la tenia, vive en el hombre, mientras que la larva tiene que crecer en un animal. Entonces uno se contagia por contaminación con heces de animales, perro o rata, o por comer carne semicruda, de vaca o de cerdo. Las mayores complicaciones ocurren en los casos en que la larva es la que se desarrolla en el hombre, como puede suceder con la tenia del cerdo, que causa la cisticercosis, que puede afectar al cerebro, o la tenia del perro, que causa el quiste hidatídico, que se puede encontrar en el hígado o en los pulmones. En ambos casos, existe el riesgo, la posibilidad de muerte, o necesidad de tratamientos largos, costosos, y hasta tener que ser operados. Los síntomas que pueden provocar estas dolencias, aparte de los problemas de crecimiento y falta de apetito, son presentar una masa en el abdomen, crecimiento del abdomen, ictericia, que viene a ser el color amarillo de la piel y los ojos, dolores de cabeza, convulsiones, mareos y problemas de la vista. En todos estos casos es importante consultar al médico, quien evaluará si el tratamiento puede ser ambulatorio, es decir, en la casa, o necesita ser internado en un hospital para ser estudiado. Es necesario el tratamiento con antiparasitarios por vía oral por varios días. Aquí también el tratamiento debe ser para toda la familia, no solamente para una persona, para evitar el contagio rápido. De ser necesario, se repetirá el tratamiento después de un cierto tiempo. Hay que tener en cuenta que la cisticercosis no se evita simplemente no comiendo carne de cerdo, porque en realidad el contagio se realiza a través de alimentos o agua contaminada con los huevos de la tenia. Es decir, nuevamente, lo más importante son los buenos hábitos de higiene: lavarse bien las manos, lavar bien los alimentos. Tenemos también la yardiasis, que es una enfermedad producida por un parásito microscópico, la Yardia lamblia, que no es un gusano. Provoca episodios de diarrea aguda de 5 a 7 días, diarrea intermitente, 2 o 3 días a la semana durante todo el mes, o diarrea persistente, más de 15 días de diarrea continua. Muchos adultos pueden tener solamente molestias como flatulencia, gases, ruidos intestinales y también intolerancia a las grasas, lo que les hace pensar que están mal del hígado. Su contagio es muy, pero muy fácil, pues los quistes del parásito no solamente están en las heces y manos de las personas, sino en el ambiente, en la tierra y en el polvo. El medicamento contra este parásito debe ser indicado por el médico. Mencionemos nuevamente las medidas de prevención: lavado de manos antes de comer los alimentos y después de ir al baño o la letrina. Hay que limpiar, lavar siempre los cubiertos, las cucharas, los platos. Hay que cocinar bien la carne, lavar bien las frutas y los vegetales como la lechuga antes de comerlos. También hay que cuidar que los niños no jueguen con la tierra o en la tierra. Hay que considerar que algunos parásitos pueden penetrar la piel, por lo que no es aconsejable andar descalzo sin zapatos, porque por los pies pueden entrar estos parásitos. También el perro, el gato y otras mascotas tienen parásitos, por lo que hay que evitar que estén lamiendo a los niños y a los demás miembros de la familia. Y recordar finalmente que los niños sanos son niños sin gusanos. Llegamos al final del podcast sobre los parásitos intestinales. Soy el doctor Jorge Isaac Suárez Alfaro y estaré con ustedes en una próxima oportunidad. Gracias por su sintonía. Recuerden que cualquier consulta, duda o sugerencia pueden hacerla visitando nuestro sitio web www.drsuarez.net. Medipodcast. Medicina en el ciberespacio.